Ya. Ya, vamos a partir. Yo me llamo Nicolás Rojas, de presentación. Trabajo en la corporación como encargado de comunicaciones, pero estudio periodismo en la Universidad de Chile, igual que ella. Se llama Nicole Carpa. Okay. Nicolás y Nicole. Sí, somos parecidos. Bueno, la idea de este grupo de discusión, en el fondo, poder recabar sus impresiones sobre la escuela. Les cuento que no están siendo registradas con sus nombres. Toda esta información se va a usar de forma anónima, ¿ya? Así que pueden decir lo que les parece, los que no les parece. No, pueden pelar a quien quieran. No, pero eso, nosotros les vamos a caracterizar discreción, pero lo que nos interesa saber en el fondo es, como líneas generales, cuáles son las tendencias y qué es lo que podemos hacer para mejorar la escuela futura. Que fue, nosotros consideramos que fue una experiencia exitosa. Me he cortado. Al menos para mí fue bueno, porque hubieron cosas que yo no tenía idea, como ser en el caso del bono por hijo, a dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer, y ahora ya estoy esperando el que me lo den. Uh-huh. O sea, tengo un plazo para que me lo den. Uh-huh. Entonces eso a mí me pareció bien, porque son cosas que por aquí uno no las sabe. Claro. Y hay mucha información que uno no lo sabe hasta no pertenecer al grupo. Uh-huh. Y así lo va comentando después con la vecina, le va diciendo, al menos en mi caso sí, así. Uh-huh. A mí igual, mira, a mí me sirvió un montón, porque yo estaba justo viendo la opción de jubilarme por invalidez, que no es lo mismo que por vejez, es como, es más lento, te demoras más, tienes más decisiones, porque es una decisión que te va a servir para toda la vida. O sea, porque lo que más me decía Manuel es, fíjate bien, no te cases con ninguna compañía de seguro hasta que te asegure lo que quieres, porque firmando ya con la compañía de seguro ya no hay ninguna alternativa. Entonces, igual a mí me sirvió harto el curso y la orientación de los chicos igual, porque cualquier duda que uno tenía y todo, te orientaba. Entonces, para mí fue súper bueno. Fue así, preciso, como se puso para mí. Claro. Me sirvió cualquier cantidad. ¿Y yo? mire, todo lo que sea curso, a mí me encanta. Me encanta todo lo que sea instruir al dirigente, porque todo eso después va a las bases, a la demás gente, porque ya uno tiene un poco más de conocimiento cuando a uno le hacen una consulta, cualquier cosa que quiera alguien saber, ya uno tiene base para contestar. Pero a mí no me sirvió, porque ya estaba pensionada y ya estoy frita, no tengo bono, no tengo nada. Ni bonos de hijo, ni bonos de solidario, nada. Ya estaba pensionada y listo. Uh-huh. Incluso el bono de solidario no, tampoco me lo dan, porque yo tengo la pensión de mi marido y la pensión mía. Uh-huh. Entonces, pues, busqué por todos lados a ver si me daban un bonito más, pero no hubo caso. No hay por dónde. Pero no, yo encuentro que cualquier curso que acá se haga, cierto, bienvenido sea. Sí, para uno le sirve. Sí. Yo les quería preguntar ahora, ¿qué los motivó a participar de la Escuela Ciudadana de Formación Previsional? ¿Por qué dijeron, voy a asistir a las clases? Mira, a mí cuando me invitaron, lo divertido fue que me invitó la Susana. ¿La Susana Mulgar? Claro. Me fue a buscar en la casa y me dijo, madre, inscríbete, te vino a pedir papelito, ya se lo llené y todo. Y le dije, mira, justo ahora que estoy buscando información de jubilación, dije, ya suscito. Y después, Capitán Araya, pues. No vino, vino una pura vez y después. Claro, vino una pura vez, me llevó el papel y nunca más. Uh-huh. Pero a mí me sirvió mucho el curso. Uh-huh. Así que no, de ahí ni. Yo por eso le dije la entrevista, para mí me sirvió para orientarme, para ver, porque de repente uno no sabe las alternativas. Entonces, cuando tú vas a la AFP lo primero que te hace, esto tiene, y no te dice otra cosa. No te da el abanico posibilidad, o sea, para ellos el ideal es que funcione con ellos o con su compañía de seguro que ellos te, te llevan y entonces no es la idea. Y usted, por ejemplo, Andrea, ¿por qué decidiste participar en la escuela? Porque no tenía la menor idea de lo que era, que estaba. Yo cotizaba, me cotizaba. Pero más allá de qué iba a pasar con mi pensión, qué iba a hacer más adelante, no tenía la menor idea. Y esto me aclaró bastante. Tengo claro que tengo que esperar a los 65, tengo que jubilar por AFP, dependiendo de la plata, por el fondo solidario y el bono por hijo. Eso ya me quedó más que ¿tú claro. ¿Tú nunca impusiste entonces? Sí, ¿sí? Casi 20 años. ¿Y por qué entonces? Porque dejé de trabajar. Yo tengo que esperar a los 65 para jubilar. No, los 60, si tú tienes 20, 20 no, años. No, nunca voy a tener los 20 años. Pero 10, con 10 años se jubila, se pensiona. No sé, vamos a preguntar al experto. Sí, sí, Manuel. Manuel es el experto. El asunto es que tengo que esperar. Sea 65, sea 60, tengo que esperar. A los 60 años, porque a mí cuando... Ah, me quedan como 50 todavía. Ah, de la vida. yo ya había cumplido la edad y una señora me dice si acaso yo soy pensionada. Y yo le digo no, porque una vez le comenté a mi marido que me iba a mover la libreta, que antiguamente era la libreta del seguro. Y me dice, no te conviene. Yo dije, bueno, a lo mejor si yo me pensiono, a él le irán a hacer una rebaja, quizás que me imagino. Y una señora me abrió los ojos y me dijo, entre a la iglesia y ahí le van a explicar, me falta justo un año. ¿En la iglesia? Claro, en la iglesia hay un señor que es del INB, allá en la San Cayetano. Y entré, este caballero me vio en el computador, le falta justo un año. Me dio un librito que fuera a imponer. En mayo, esto fue el 2 de mayo que impuse, pasé los papeles 5, el 27 llamo, me llaman por teléfono que está todo listo y que me había salido la pensión. Pero por INP. Ya, pero mejor que... Pero por INP son 60 años. No, si todas las pensiones son los 60 años, los dos. Bueno, tengo que esperar el cuerpo. Pero ya no tanto como dices tú, el 65. ¿Al bono por hijo? ¿Al bono por hijo? ¿De qué me confundí? No, tampoco. Sí, a los 65. Sí, viste, tengo que esperar igual. Pero es que Andreita, si tenés poco fondo, te conviene si estás trabajando. No, o sea, a ver, fondos, ¿cuánto tendría? Tengo 6 millones. ¿Te conviene el INP entonces? Porque eso es vitalicio. Yo creo, como están jugando con los valores, a lo mejor sí. Me bajo. Lo tengo que esperar igual. Sí, pero chiquilla, ¿las querés llevar a otro tema? Pero lo otro, Andreita, que pues, fíjate bien en qué fondo estás. Porque eso es lo otro, que la gente lo sabe, que puede jugar con su fondo. Si ahora está buena la situación, cambia con fondo un poquito más. Más ricos. Tener más bajo. Yo moví mi fondo para lo que sucede el curso, porque aquí sí estoy que no podía mover. Sí. Y en 2 meses gané lo que ganaba en un año. ¿Verdad? Vamos a tener que dar. Sí, son provisions, son los cursos. Vamos a tener que ir para allá. Y se compartió. O sea, más de gozo y al que sigue. Andreita, sí, me voy a dar una vuelta. Sí, también. Una clave de seguridad que te llega a la casa científica. Voy a dar una vuelta por internet. Me meto en cualquier cosa menos lo que tengo que hacer, mis cosas personales. Ya, lo vamos a hacer. Pero después que esté otro año. Ya, ahora yo les quería preguntar por si se cumplieron las expectativas que tenían al momento de ingresar a la escuela y por qué. Yo creo, para mí fue más que las expectativas. Porque yo al curso... No venía con mucha expectativa porque como que te dicen, mis amigos, porque yo tengo amigos contadores, yo les pedía asesoría a ellos y ellos no sabían ni la mitad de lo que sabían los chicos. Después que ellos se suponía que me iban a orientar, después cuando empezamos a conversar, porque un día me dijeron, ya ven a la oficina, resulta que yo sabía más que ellos. Y se suponía que yo, como estaba en la casa, me había quedado desfasada. Resulta que ellos sabían menos. Se supone que ellos están colegiados, con revistas, con todo, pero los pilla la máquina. Entonces yo por eso te digo, el curso para mí fue más de lo que yo esperaba. Fue súper bueno y lo otro que los chicos, los dos manuales, súper claro, te orientaban, te daban tu tiempo y todo. Y yo llegaba un poco antes, les preguntaba y lo asaltaban, ¿no? ¿Sí? Claro, porque como dice la Andrea, toda la gente llegaba tarde, sí. Entonces tú llegabas un poquito antes y todas las dudas que traía, yo las anotaba y te contestaban todo. Y usted, por ejemplo, hacíamos también igual así, que hacía allá en el sector de nosotros. Llegábamos a veces antes y en la espera se le hacían consultas de las dudas que se tenían. Y las contestaban todas. O sea, para, se la especialidad. Sí, sí, para mí, como le digo, fue provechoso porque aprendí lo que no sabía. ¿Y para usted? También, pues yo creo que uno viene un poco, por conocer un poco el tema, porque por televisión la información es un poco antigua. Entonces uno piensa que a lo mejor es un poquito más de lo que puede aprender, pero en realidad era de amplio el tema. Entonces, el conocimiento que uno tiene, que le puse para que mí participó en todas las clases. Yo vine a todas las clases, no faltó ninguna. Expuso también. Expuso también. Me sirvió de algo. O sea, yo creo que el objetivo de que nosotros, como dueña de casa, como trabajadora dentro de un grupo donde uno puede orientar, por lo menos yo lo cumplí. Porque mi mamá, que me pregunte aquí, esto acá, esto allá, no lo he hecho. Sí, eso es verdad. Sobre todo con las tareas. Porque las tareas te decían, hágalo con gente. Yo si tú le preguntas, tengo una tarea, ¿me podés responder? Y de repente yo la hacía en la casa de mi hermana y de repente había otra gente y no te contestaba una persona, te contestaban dos o tres personas y de repente una traía esa duda de la otra persona acá. Claro. Entonces se formó un buen grupo. Y el día que los apuntes me los pidieron y todo, los copiaron y todo, porque para una tarea de la U, le sirvieron los apuntes, se sacó un 7, no sé cuánto, un 100%, con los apuntes de ustedes. Así que le sacó la cosita y se fue un torpeo. No, y se notaba el entusiasmo de la gente, porque sí, hacían bastante. Sí, porque consulta. Todos compartían. Y consultaban, sí, consultaban. No, y la asistencia fue buena. Sí, la asistencia fue buena. Acá por lo menos fue la asistencia buena. Bajaban 30, 35. Y así faltaba uno o dos, pero claro, todos no asistían. Fue buena. Hasta el último día estuvo muy buena la asistencia, tuvo un tema bien interesante, muy importante. Bueno, pasemos ahora, no sé si se acuerdan, pero ¿cuáles fueron los hitos o sucesos más importantes en el desarrollo de la escuela de formación previsional para ustedes? Yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta cómo va cambiando. Porque cuando empiezan a hacer historia, uno de repente se le había olvidado cosas. Y cuando empezó el sistema, porque mucha gente decía que a ellos lo obligaron a cambiarse, no querían cambiarse, pero lo obligaron a cambiarse. Y uno dice, a uno se le había olvidado. Yo cuando entré a trabajar, yo era de la Caja de Empleados Públicos. Y te obligaban a cambiarte la AFP. Y como que a uno se le había olvidado, cuando empiezan a conversar, uno dice, de veras, o te cambiaban o te echaban. Entonces hay cosas que como que se te fueron olvidando y ahí uno dice, de veras, y como que uno no le dio importancia. No, no le dio importancia. Después para jubilar ahí pesa. Mira, la Andreita el otro día me invitó a un curso y ahí nos dimos cuenta la diferencia de una a otra. Había una señora que la obligaron a renunciar el INP y ahora está jubilando con 200.000 pesos. Y otra señora que se quedó en el INP está jubilada con 600.000 pesos. Esa es la diferencia. Siendo que trabajan las dos en una entidad pública y hacían el mismo trabajo. Pero sobre los sucesos más importantes. ¿De los temas? Pero yo creo que eso... Pero quizá alguna actividad que se acuerden en concreto. Cuando empezamos a hacer... Yo creo que... El bono por hijo. Ese fue el más interesante. Porque muchas no sabían que tenían derecho. Muchas pensaban que se podía recibir toda la plata. Ya, por más que lo hacen. No, porque mucha gente pensaba que la plata se le iban a dar así. Para hacer un asado. No, el bono por hijo fue. Yo le busqué por todos los medios que me tocara el bono por hijo, no bocas. Sí, Es que la información que se dio por gobierno fue muy mala. Sí, entonces. Fue muy mala. Todos creíamos que teníamos derecho. Todos pensaban que tenían 300 mil pesos. Claro. Si la municipalidad se llenó en ese tiempo para el dono por hijo. Igual que la pensión de... Y lo otro, la solidaria municipalidad que tiene con el INP es el San Joaquín. Las otras municipalidades no tienen convenio. No, en la entonces uno puede ir ahí a hacer el trámite. Sí, acá en la iglesia, como les digo, también la San Cayetano se hace los trámites del INP. Ahí me lo hicieron. Pero bueno, por eso quedó claro que fueron del claro. O sea, todos concuerdan. Y lo otro también, a mucha gente le sirvió, porque había personas mayores que no sabían que podían pedir el también. Aporte solidario. Entonces hubo muchas que sirvió que ganaban menos y con eso fueron... Y le iban a subir un poquito. Uh-huh. Porque hay algunas de 90 le subían a 130 y era harto para sí. Entonces, yo pienso que igual sí. sirvió la cosa. O el pilar solidario. El pilar solidario. El bono por hijo y el pilar solidario. Todo lo que es el pilar solidario. Uh-huh. Sí. Todo lo que es el aporte del Estado. Sirvió mucho eso. Y lo otro que también ahí nos dimos cuenta de que había gente que no sabía que. Podrían pedir subsidio de agua, de basura, que también hay... Se sacan hay muchos temas, pero sí, claro. Uh-huh. Entonces era otra cosa que igual le servía. Sobre el tema, va a ser un poco redundante, sobre el tema de los temas. ¿Creen ustedes que los temas abordados en el desarrollo de la escuela eran los adecuados para su realidad previsional y situación laboral? Sí. ¿Estaban bien puestos los temas de clase? Sí. Es que los desarrollaron súper bien los niños. Y lo otro, que con los papelógrafos, con los grupos y todo, a uno realmente se ponía a discutir y todos compartían. O sea, ahí nadie se quedaba callado. Eran válidas las opiniones de cada persona. Sí. Todas las reflejaban en el papelógrafo que se partía. Porque todos apoyaban. Sí. Un trabajo grupal. Grupal. Fue bueno. Uh-huh. ¿Ustedes también están como con la parrilla de clases, con los ramos ofrecidos? ¿Están de acuerdo? Yo sí, o sea, yo entré al sistema nuevo, o sea, nunca vamos a hacer aquí. Pero todo lo que sucede nuevo, con todas las cosas que hay que hacer, de hecho, con el cuarto también el fondo, o sea, hay cosas que hice después de... No, pero realmente te diste cuenta que, claro, que valía la que pena. Valía la pena, o sea, no, que no era así en vano tomar el curso y terminarlo y no sé. No era un curso tonta y a loca que decía, vaya a ir por... Claro. Para ir que lo que se tratará, depende de lo que se trate, me voy. Y fíjate que yo creo que venía muchas con esa mentalidad. Ya, vamos a ver de qué se trata, si para hacerte la paletea nomás y vamos. Y se quedaron hasta las últimas. Uh-huh. Entonces ahí no era... Creo que por eso me interesaste venir todas las clases. Claro. Porque uno quedaba como, chuta, la próxima clase. No, y te perdía ahí una clase y quedaba ahí volando. Te perdía ahí una clase y quedaba ahí volando. Sobre el tema del futuro después de la escuela, algo hablaba usted. Le quería preguntar a todas, ¿sí consideran que haber participado en la escuela tiene relevancia para sus decisiones futuras? Sí. Yo para mí es fundamental. Porque la diferencia entre quedarme con una vitalicia que me ofrecían 8.67 a la que me están ofreciendo ahora de 12.92, es harta diferencia. Salió Matea, ¿viste? Sí. Pero esa que te ofrecen ahora de 12 es vitalicia también. No, es que yo quiero estudiar. Entonces, si yo me quedo con la vitalicia de 8, yo no alcanzo a costearme los estudios. Entonces, yo quiero estudiar cronología, que son 2 años y medio, y con los 12.92 puedo. Después, trabajando igual. Puedes seguir imponiendo. Claro, puedo seguir guardando mi clase igual, pero. ¿Me va a permitir estudiar? Pues y lo otro que no voy a molestar a nadie, no tengo que pedir crédito. Y eso es lo otro. Entonces te hace ser autovaliente y no tienes que molestar a nadie, no tienes que pedir crédito ni nada de eso. Qué bien, ¿no? Viste, un 7. Un 7. Yo soy más floja, soy más deja para mis cosas. Pero con lo que me dijo la Mónica, me voy a poner en internet. El problema es que no me acuerdo en qué AFP. Pero es que le han cambiado nombre. Pasa que el ING Capital. ING Capital era la antigua AFP Santa María. Ah, ya, en esa parte. O la Santander es lo mismo. Sí, es que le cambiaron nombre. Es que no hay en esa la Santa no, María estuvo primero mi nombre. Habitat, Suma. No, ya no suma. No, pues Suma le cambiaron la La Vital y la nueva, la Modelo. De este año. Que también uno se puede cambiar. Ya, exacto. Esa es la más barata, la Modelo. Sí, por 24 meses es la más barata. Después ya paga el plan completo. Ahora le quería preguntar a usted. ¿Se ha cambiado su forma de visualizar el futuro y en concreto por qué después de la escuela? ¿Sí o no? No, es que yo no puedo visualizar porque ya estoy metida en todo eso y ya llevo años pensionada. Entonces ya no tengo nada más que hacer yo. En el caso mío no tengo nada más que hacer. Ya tengo mi pensión y que por eso queda legado en todas partes, porque si yo trabajé y no me dan el bono solidario, no me dan nada ahora porque tengo la pensión de mi marido. Mi marido también trabajó para dejar la pensión y tener para el futuro. Entonces que ahora como que nos estancan a nosotros los pensionados que estamos de antes, porque no tuvimos derecho del bono por hijo, del bono solidario, nada. Por más resquicio, porque cuando decían algo, a ver si me aferraba a eso, no, ya estoy ahí, ya quedé ahí. Porque antiguamente era así, era solamente la libreta de seguro. Y ahí los mismos dirigentes, ellos iban viendo lo que nos convenía más. Así que ya estoy ya lista yo. Estoy oleada y sacramentada. Pero quizás les sirvió para compartir, ¿o no? Para compartir y tener más conocimiento. Como te dije antes, cualquier persona que me haga alguna consulta ya puedo un poco orientarla. Pero ya para mí ya no hay caso. Y ahora vamos a entrar a otro campo que se llama facilitadores. La pregunta es, ¿qué aspectos o elementos del proyecto facilitaron el aprendizaje en los temas tratados en la escuela? ¿Qué le hizo más fácil aprender? Yo creo, en mi punto de vista, es cuando salías a exponer, porque lo exponías con tus propias palabras, o sea, lo que te pasaban visualmente, más tu material, tú lo exponías con tus propias palabras y te hacías entender. Era más fácil, el lenguaje más fácil. Creo que así la gente aprendimos todos con ese lenguaje más fácil, más puro, digamos. Como había tomado el tema. Claro, al exponerlo. Que con otras palabras, pero llegamos a lo mismo. Nosotras así mismas exponerlo. Sí, ¿y usted también? Sí, y lo otro que me gustó, suponte nosotros había gente de toda la edad. Había gente mayor, más joven, lolita, porque iba más lola. Sí, había tenía gente más que de toda tú, la edad. Las jóvenes tenían más que tú. Había niñas que, al menos en la parte de nosotros, había niñas que estaban recién laborando, que todavía era como que se estaban recién proyectando a futuro, entonces también les sirvió a ella a dónde tenían que ir a poner sus fondos, porque están recién trabajando. Es que como pienso que eso se dio las dos, nosotros en el grupo nosotros teníamos los dos extremos. Y lo otro que, como te digo, había gente mayor que no sabía que podía pedir otras cosas. Entonces cuando uno le fue diciendo, pero usted tiene esto, tiene que si yo el subsidio del agua, no. ¿Y por qué no lo pide? Entonces, se dio eso rico de que igual tú podías orientarla a ellos y ellos te contaban su experiencia, cómo había sido su vida antes. Y pensé que igual fue bueno. ¿Y usted cuál destaca? Yo creo que el PowerPoint, o sea, la exposición, dejaba un poco más claro el tema y el debatir entre un grupo con las demás personas mirando cada uno su opinión. Eso ya es importante. Y ponerlo adelante. Que, bueno, nosotros sale el grupo siempre a las mismas que ponemos. Pero bueno, que siempre lo determinamos, vamos a ver, no, determinamos que iba a ser otro. Claro. Pero yo creo que el debatir entre estos grupos y ver las tareas, porque si te ves las tareas, cada una tenía una tarea distinta, entonces ahí se debatía en realidad. Pero la exposición más importante, pienso yo, que era la que se ve en el PowerPoint. ¿Y usted? Bueno, a mí todo el curso en general me impactó porque eran cosas que uno no sabía para nada. Ni siquiera en la casa yo había tocado el tema porque yo dejé de trabajar y ahí me estanqué en la casa. Así que no sabía de previsión. Lo único que sabía es que tenía la libreta que algún día me iba Gracias a Dios, como les digo, en la iglesia me dieron buenos consejos, que los seguí y saqué mi pensión. Buena orientación. Sí, buena orientación. Pero yo para nada los escuchaba comentar a todos sobre la revisión, sobre todo la juventud, que es la más... Pero yo no tenía nociones de nada. Pero en la escuela, ¿qué forma de enseñar le fue más fácil? Me gustó todo lo que... Cómo expusieron ellos, tenían, como dijeron delante, muy buena voluntad para las consultas que uno le hacía. Así que yo apartecito le preguntaba por lo mío, cómo podía sacar un poquito más. Claro. Pero no, ellos tenían toda la voluntad de orientarla a uno. ¿Y los obstaculizadores? Esto es lo contrario. ¿Qué aspectos o elementos del proyecto dificultaron el proceso de aprendizaje en los temas tratados en la escuela? Sé que de repente las preguntas tontas. Porque de repente hacían cada pregunta, preguntas tontas, y los alumnos de repente no podían decirle, no pregunte tonteras, pero decía, pero mírelo de este lado, mírelo así, o sea, súper. Oye, bueno, está chévere esta foto. Súper amoroso, los alumnos nunca le decían, no, está preguntando tonteras. Pero de repente eso me hacía perder tiempo, de repente. Entonces de repente nosotros mismos decíamos, no, pero míralo así, míralo así. De repente las preguntas tontas te hacían perder tiempo. Pero los nunca les decían, es una tontera. Pues nosotros los mirábamos y decíamos, ¿Y usted qué piensan que le obstaculizó aprender? Yo creo que, y bueno, o sea, había preguntas que en realidad estaban de más. Estaban de más, sí. O sea, de repente era un tema y se salía por otro tema. O cosas que sí, como que eran como mono temáticas, como que se repetían mucho. Sí, como que ya se sabía que era así. Sí, y sí, se ponían a preguntar. Como los monos por teatro. Sí. Como que nos querían pillar en ese sentido. Pero realmente pasaba un poco la gente que a lo mejor no veía las clases anteriores, eso hacía que a lo mejor desconectaba, entonces. Hacía las mismas preguntas de la clase anterior, claro, volvían a hacer en la otra clase. Que no avanzamos. O sea, avanzamos más, pero Pero si hablamos de la escuela misma, ¿cómo está planteada desde la enseñanza? ¿Hay algo que lo obstaculizó aprender con facilidad? No. ¿Aprendían no. a hacer eso? ¿No? No. No, no, no. Yo creo que ellos, como que buscaron el material, la exposición, el resumido, el mismo apoyo del PowerPoint, más la exposición de ellos. Eran. Y de hecho ellos sabían cuáles eran los temas como más complicados y les dedicaban un poco más de tiempo, sabían. Y nos preguntaban, les quedó claro. Entonces sí, y después saltaban de nada, ¿qué era? Típico, o sea, pero era lo mínimo, o sea, no se daba tampoco en todas las clases. Si ahora nos vamos como, o pensamos en una clase, en el espacio físico quizás, o en los materiales, no solamente en la enseñanza, ¿hay algo que lo obstaculizó, que faltó, que se pueda mejorar? No, porque no se traían de eso. Ah, ya más grande todavía. Sí, que no tuvimos ningún problema. Era chiquito el espacio, además, pero imagínate que no cogía el invierno y teníamos estufa y todo, que de repente había que decirle, oye, apague la estufa porque estaba muy caliente, y después íbamos a salir. O sea, no. A lo mejor el tiempo. Sí. A lo mejor el tiempo porque teníamos como un horario de entrar y no llegábamos nunca a la hora, claro. Se demoraba mucho en iniciarse la actividad, entonces cuando tenía que terminar como a la hora y a lo mejor quedamos como, a lo mejor queríamos debatir más cosas y a lo mejor eso fue. Es que la misma gente también que falta quita el tiempo. Sí, obstaculiza un poco porque empiezan a hacer preguntas que ya se habían hecho en clases anteriores, como no fueron, entonces obstaculizaban haciendo las mismas preguntas. Pero sé que no me parece eso. Pero ¿cómo le exige a la gente grande que llegue a una hora? Si te dicen a las 7, pero llegan a las 7 y media, cuarto a las 8. Entonces hay algunos que realmente no podían porque venían del trabajo, pero había otros que no. Entonces, si tú decís, ¿cómo le decís entender que tiene que llegar ahora? Y los chicos, si empezaban antes, tenían que retroceder después, porque entonces al final era como un contrasentido. Entonces, al final, ya lo que habíamos harto, ahí empezaba el hecho. pero después como que cuando iba a terminar tampoco querían que terminara. Entonces al final tampoco tenía gusto a poco la clase. Sí. Como que después cuando íbamos a terminar, como que tampoco querían que terminara. O sea, yo pienso que muy pocas seguían veces haciendo preguntas. Salimos justo a la hora. Siempre servíamos después. O sea, para ustedes es muy importante que quizás a futuro se mejore la puntualidad, ¿no? Que sea claro, como la... Que claro, sea, que se parta. Que a lo mejor sea como compromiso de lleguen toda la hora. Uh-huh. Y claro, no que por ejemplo diga a las 7 y media, se llegue 20, un cuarto, las 8, 8, 5, 6 cuarto. Sí, pero nosotros nos citaban a las 6 y media. No llegaba nadie. No. A las 6 y media, porque la mayoría se trabaja, las que no, las que estamos en la casa llegamos a la hora, pero las que trabajan no llegan nunca a las 6 y media, llegan después. Entonces ahí queda un tiempito para hacerle preguntas al profesor. Nosotros decíamos a las 7 y media, yo claro, me imagino que trabajo aquí, cerquita, yo no sé si estaba 25 para la 8 aquí, pero realmente era la quinta, la sexta y la o sea, claro, no, imposible empezar a las 7 y media. Nunca lo he hecho, yo creo que empezamos. No, y ahora igual en el curso que se está haciendo de la salud también citan a las 6 para empezar a las 6 y media, pero tampoco llega la gente. Así es, empiezan casi cuarto para las 7. Es que después todas se van acostumbrando a llegar tarde, porque sí, dicen, ay, nunca vamos a empezar a la hora, claro, y ahí me ¿para qué no vamos a apurar? Para que no apuremos. Claro. Entonces sigue la irresponsabilidad. Uh-huh. Pero eso es como nuestra, así de que nunca llega la gente a la hora. Es como raro cuando te dicen a las 7 y luego llega, trata de llegar a la hora, pero los demás no. Como que 15, 20 minutos te ha hecho lo normal. Y esa es una falta de respeto, ¿eh? Uh-huh. Por eso es que se nos aportaba el tiempo nosotros al debate del grupo, porque nosotros nos poníamos tiempo al grupo para debatir y hacer papelógrafo. Entonces ahí nos decían 10 minutos, ¿cierto? O ya, 5 más, porque a mí la sesión era como muy rápida ya. Ahí yo creo que se reflejaba el tema de Yo creo que eso, pero depende, en realidad no depende de ustedes, depende de la gente, pero ¿cómo le hacía entender si todo era gente grande? No podía ponerle ese idea a una multa, ¿no? Y ahora, si hablamos sobre el aprendizaje, me gustaría preguntarle a cada una cuál fue el principal, o fueron los principales aprendizajes que tuvieron en el desarrollo de la escuela. Partiendo por usted, compañero. Bueno, a mí me gustó todo. Pero si pudiera así como recordar el bono por hijo. El bono por hijo es el que más me interesó. Y fui a hacer los papeleos y todo, y ahora tengo que esperar que llegue el día del papo nomás. Pero ya tengo todo adelantado y entonces ahí hice el trámite y todo eso. Así que por esa parte fui al tiro en cuanto supe la noticia, fui a ver a la... a la municipalidad, ahí me hicieron todos los papeles, de ahí pasaron a la caja, al consorcio donde yo me pago la pensión de vida. Y ahí la niña me dijo que tengo que esperar, me dijo no sé cuántos se irán a demorar porque van viendo según los montos que uno gane, le van viendo las así que me dijo ya, chequea poco, me dijo señor, para el próximo año a lo mejor ya le sale a usted. Pero igual es bueno. Sí, porque yo eso no lo sabía, claro, me había quedado ahí nomás. Ahora, los bonos esos que dio la presidenta antes, el bono esos de los solidarios, eso no toqué ninguno, por estar en la caja. O sea, por tener ser, por ser de AFP. Por ser de la pensión de un, ¿cómo se llama? Del consorcio, o sea, una aseguradora. Entonces no tenía derecho. ¿Les parece si vamos así como enumerando quizás como los principales aprendizajes? Usted ya dijo bono por hijo. ¿Se sí le queda algún otro como...? No, eso fue el que a mí me interesó y el que yo puse cosas, no ya sé. Y el bono solidario también eso, pero en eso tampoco tengo derecho al bono solidario. Porque depende de la pensión que uno reciba, es como le ayuda. Claro. Ya, mi liquidación es 190, pero con los descuentos y todas las cosas que le dan, o sea, no saco menos. O sea, no me dan los 190. Pero líquido serían 190. entonces no tengo derecho a ninguna cosa, porque es para los que ganan menos de 100 o algo así. Y eso es lo que ya tengo claro, no sé. Yo para mí lo principal fue la orientación a pensión de cómo jubilar. O sea, yo todo lo que fue pensión a mí fascinó. Igual que lo de pilar solidar, igual porque en el grupo nosotros hubo gente que le sirvió y uno se dio cuenta que para ellos de 90 a 130 era una maravilla que le sirviera. O sea, eso me gustó. Y lo otro que también la persona vio que podía postular que sirvió el agua porque ella pagaba mucha agua y igual que le baja la mitad y es una entrada. Yo sí le decía, entre que pague 16 y a lo mejor pague 10, 12, porque el agua tenía hasta ciertos metros, te bonifican, después de eso te cobran igual. Pero igual no deja de ser. Baja bastante. Claro, entonces igual eso es un gusto, porque igual no le sirvió a la persona. O sea, a mí me gustó. Entonces eso sería, ¿cierto, suelto? Sí. ¿El pilar solidario? Sí. Ya. ¿Y usted? Bueno, aparte del pilar solidario, yo creo que el manejo que tiene la CP, porque uno realmente no sabe cómo trabajar. ¿Qué es lo que descuenta? ¿Qué es el seguro? ¿Qué es el CIS? ¿Por qué uno cree que toda la plata que se le descuenta va a integrar la pensión y resulta que es un tarjetito? Todo ese conocimiento yo creo que es importante. O sea, porque yo soy soy una vida activa. ¿Y qué podría ser todavía? O sea, lo que me quería hacer para contar un poco más de plata. Eso. A mí todo. Porque no tenía conocimiento de nada. Uh-huh. Así que, como les digo, de que yo en todo este caso he salido más perjudicada, porque no, por todo lo este que busqué, no, que yo tengo una pensión de 100 mil pesos por mi pensión de vejez, que le llaman, de trabajo. Y de mi marido que me dejó la otra pensión, entonces no es compatible para todos esos bonos que se están dando. Claro. Uh-huh. Entonces, yo quedé para atrás porque yo decía, ¿por qué a uno tiene que influir una cosa con la otra? Si para recibir una pensión con la otra, porque yo tenía mi pensión de INP y él es de un seguro, renta vitalicia. Entonces no debieran afectarla a uno con eso, porque a uno la van estancando, los otros van subiendo y uno se va quedando por tener la pensión del marido. En este caso ya es la pensión de mi marido, porque yo trabajé pero muy poco, y cuando presenté la libreta al INP me dijeron que no existía, que estaba nulo. Entonces ahí tengo la mía certificada, la libreta. ¿Y cuántos años trabajó? Como no. 5 o 6 años, después me casé, me quedé en la casa con los hijos. Sí, pero sí, porque nos pasa a todas. Claro. Uh-huh. Y la niña ahí en el INP me iba a romper la libreta, la iba a botar al... No, le dije, no me la rompa, le dije, la guardo de recuerdo. Así que me la devolvió. Y ese fue una de las cosas que la gente, los jóvenes, les pareció raro de la... que nosotros le contábamos de que nos imponían, sí, y en una libreta y con estampilla. Y con estampilla. Con estampilla. Y lo otro, que hubo una señora que le sacaron a estampilla y se la pusieron a otro, y el otro jubiló bien, claro, con una porquería. Y decís, ¿se robaron la estampilla? Se las robaban, sí. Claro. Igual que ahora las tarjetas se robaban en ese tiempo las libretas. Creo que hacían un lavado de la estampilla y las vendían después. Uh-huh. Así que... Como que yo sentí, la otra persona se la ganó y todo, sí, y el otro se la robó. No, y lo más divertido es que una persona mayor que yo dice, mi abuelita me contó de que existían antiguamente las libretas. ¿Dónde las viste? Le dije yo. Tú también tuviste libretas, le dije, te la venía a dar con que tu abuelita, así que sirvió para ir. Y ahora, chiquillas, para ir cerrando, nos quedan dos preguntas. La primera, si han compartido con otras personas información de lo que aprendieron en la escuela. Les quería preguntar en concreto con quiénes han podido compartir eso. No sé si alguien quiere partir. Para que mira, yo, como te dije, yo lo hice a un de mi hermana, y mi hermana siempre cuenta a sus amigas, y realmente le ha servido, porque lo mismo que hizo la Lola. Yo les decía, métase, ¿en qué fondo está? Ahora tenía una buena situación económica, arriesguese. O la mitad y la mitad, lo que tú hiciste, y es increíble que le ha cambiado. Lo mismo que le pasó a ella, en 5 o 6 meses, al recuperar lo que perdieron cuando bajó. Ya lo recuperaron. Entonces te dice, ya, si se echa a perder, se cambia nomás. ¿No? ¿Cuánto van a perder? ¿Un mes? Pero no van a perder millones de pesos como se perdió. Y eso es lo que les decía, es increíble que te sirve. Y lo otro que a ellos también les sirve, porque toda la gente piensa que jubilarse es llegar y hacerlo, pero cuando es por vejez, pero cuando es por invalidez, totalmente diferente. Entonces cuando te dicen, oye, todavía no te sale, no. Oye, pero a mí ya me están pagando, y yo digo, sí, pero la pido por vejez. Y es diferente. Es más rápido. Así que no. Porque no y tiene que ver con el PIN, toda esa cuestión. El hijo de una de esas lolas me dijo, tía, tengo que hacer una tarea de la previsión. Y le dije yo te presto mi apunte, prestado. Y le sacó fotocopias, se sacó 100, y en la U es difícil sacarse 100, usted sabe, chico, qué difícil. Y sacó los apuntes, le sacó las cositas y todo, y sacó 100. Uh-huh. Así que, está así. Sobrado cariño en ese ramo. Y decía, pues, oye, tía, con tus apuntes me fue, pero súper bien. No, a mí me ha servido también a todo esto para conversarlo. Porque ya cuando le llega la cartola a mi hija, ya se pone a mirarle, le veo por la cara qué es lo que va más o menos pasando. Así que es bueno porque uno se incluye y claro. Un poco yo lo he comentado con las vecinas, con más vecinas, y le ha ido bien también a ellas porque han hecho lo que yo les he dicho. ¿De la consejera de ellas, madre? Le va soy, a pedir a soy ella. De consejera. ¿Y usted con quién ha compartido la...? Con mi mamá primero. Uh-huh. Ella tenía una versión, ella se jubiló anticipado y tenía una versión baja, entonces no había parte de tampoco de Santiago, y como tenía por teléfono, mamá, por favor, anda y así, entonces te volvía. Y hasta que sacó la corte, o sea, primero uno siempre empieza a volver, lo va a hacer. Por la que empieza mi mamá, mi suegra, y de ahí la gente que está activa, por eso, que empieza a cambiar los fondos, porque todavía tiene nada que hacerlo, porque ella no porque uno ya no va a hacer nada. Claro. Y a lo que ya voy a que realmente tratamos de comunicar el que pueda hacer. Y ahora en la pregunta final, que acá nos interesa que sean bien críticos con la escuela, en verdad. Porque de repetirse queremos hacerla mucho mejor, porque siempre mejorándola. Entonces no tengo miedo de decir lo que está mal o lo que se puede mejorar. ¿Ya? Así que no van a ser identificadas ni amenazadas ni nada. Eso se los prometemos. ¿Qué sugerencia harían para una próxima experiencia similar a la de la escuela? Sí, creo que lograr. O sea, tratar de llegar a un consenso con la gente y que llegaran a la hora. Porque los chicos tienen muy buena voluntad, pero depende de la gente. Y olvídate, yo aquí encontré que participamos antes, la gente, era poca la gente que faltaba. Y generalmente los que faltaban eran los desatinados que después hacían preguntas tontas. Entonces no quitaban tiempo. Entonces al final es eso, pero uno dice, no es responsabilidad de ustedes. Pero mucho que el método que tienen para enseñar es súper didáctico. Y los monitores fueron súper claros. Los dos manuales, estupendo. Te puedo dar las felicitaciones. Sí, yo las felicitaciones para ellos. Para los manuales y la Vivi igual, porque la Vivi igual presentó el tema y también es súper claro. Igual la apoyaban los manuales, pero ella así, me llevó así y decía ella, yo voy a presentar este tema ahí, súper claro. Igual que si habían algunas cosas que ella no sabía, las anotaba y después él traía la respuesta de los manuales. Entonces yo encuentro que sí. Y además yo pensé que ella en el otro debería tirarse con más temas, porque acá eligió como un tema así, como, como consulto, y yo encuentro que lo hizo bien. Uh-huh. ¿Sugerencias? ¿Calificaciones podría ser? Sí. Porque en realidad uno ve como la escuela, pero no sabe cómo, o sea, no se califica, quién sabe más que sabe. Entonces, que todo aprendieron que a lo mejor en el camino la mitad aprendieron y la otra mitad no aprendieron nada. A lo mejor eso no se merece, es una calificación que ellos mismos, que son instructores, no sé, por el sitio, no por donde, o sea, alguien. Que se califique si realmente es inteligente. Claro. ¿Y si pasan de curso o no pasan de curso? No, pero uno le lleva una manzanita y la hacen. No, fue bastante bueno. Criticarlo es muy poca la crítica, ¿no? Nada. Pero mira, pienso que la crítica es más para nosotros mismos. Sí. Porque nosotros costaba que la gente llegara. Y después, cuando iban a terminar, no, uno quería seguir discutiendo y no nos íbamos nunca al lado. Uh-huh. Salíamos media hora, 20 minutos, nunca se terminó la hora porque se estaba exponiendo o porque los grupos, entonces. Se le pero la crítica en todo caso es para uno mismo. Sí. Uh-huh. Uno que a veces no aprovecha lo que le están dando. Sí. O sea, ¿sugerencias no tienen? No. No. Yo pienso que el curso está muy bien. Pienso que allá no hubo tanto el problema de los atrasos. Uh-huh. No hubo tanto ese problema. Ya pues, estaríamos listos. Pero como esto es una seguidilla de escuelas, les voy a ver sus nombres para dejarla anotada en la lista. Ah, ¿y después los van a seguir? No, los vamos a seguir. Dijo delante que no iba a tomar los nombres. Nada. Y ahora que ya nos largamos, quiere tomar los nombres. No, se va a olvidar de sus voces. Es que para la listita, que parece que hay un bono de locomoción o algo así, me dijeron. Sí. Por eso tengo que.